Karina. Y mi papelito dice, ¿te gusta tu voz? ¿Por qué? Bueno, no me desagrada, me permite comunicarme. Entonces, yo creo que sí, sí me gusta. No me gustaría no tener una. Y no sé, creo que me gusta poder comunicarme de una manera más sencilla y poder saber que depende del tono, uno puede incluso tranquilizar a otra persona. Entonces, eso me gusta.